digo cosas que tocan la nostalgia y creo que hasta el más exitoso le genera una nostalgia que le da ganas de regresar. Entonces, es una canción que hace que la gente repiense todo. Entonces, creo que ahí sí me pasó un poquito la mano, pero bueno. Pedro, en el Oasis. Hubo en el mundo una rutina sin sabor, pero se siente que hay una nueva vibración. Que ya en las calles se sabrá que hay un nuevo motor de expresar. El mundo cambiará ante la fuerza de. El mundo cambiará ante la fuerza de. El mundo cambiará ante la fuerza de. La rebelión. Por eso digo que analicemos la cuestión, si es necesario ver destruir. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos a un invitado de Pedro esta tarde con Haas, Hubo en el Mundo. Y empezamos el programa del día de hoy, Cuando pienses en volver. Les recuerdo, amigos, que el hashtag del día de hoy es Canción de Pedro que me marcó. Y acá están los primeros que nos escriben a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM. Bani Olivos nos dice, canción de Pedro que me marcó. Son tantas en realidad. Pedro es tan acertado que te sientes identificado con cada canción, o al menos te trae algún recuerdo, que solo te queda reírte al escuchar la letra. No te creo. No pensé que era amor el tema del adiós y el secreto de tu mente. No, para Bani. Para Dios Jesús, canción de Pedro que me marcó, me dice, me siento mejor del álbum Póntelo en la Lengua. Esa canción es perfecta cuando te quieres levantar el ánimo. Como él dice, de los recuerdos no hago leyenda, la nostalgia ya no me tienta. Yo vivo en el hoy, ni en el ayer ni en el mañana estoy. Gracias por estos especiales aquí en Oasis Rock and Pop. Saludos a todos los pedromaniáticos. Y Luis HB, Luis, ¿qué nos dice Luis? Canción de Pedro que me marcó fue Cuéntame. ya que fue el comienzo de una aventura muy chévere. Con Pedro comencé a seguirlo y escuchando sus canciones descubrí que es una gran persona. Y ahora soy fan de él. Saludos, siempre los escucho en el Oasis Rock and Pop. Muchas gracias por la sintonía. Y a ver quién hay en el WhatsApp. Acá dice saludos para la cabina de Oasis, aquí para la gente de Oasis, te escribe Sebastián, buen programa, un saludo para mi papá José Carranza, que está de cumpleaños, saludos José Carranza, feliz cumpleaños. Y le gustaría su tema favorito de Pedro, Cuéntame. Bueno, vamos con la música, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, no pensé que era mejor. Pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer y el mar. Que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. Mi alma llorará, mi amor llorará y caerá en un pozo. Pues te vas y quedo muy solo. ¿Cuántos segundos más te podré mirar? Y es verdad que al hablar de amor, al hablar me destrozo. Pues te vas y quedo tan solo, que prefiero morir sin pensar en mañana y sollozando de pie. Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás. Y esto me está arrancando todo, me está matando, yo lo sé. Está bien, dentro de poco no te volveré a ver. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy

Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a Rapta, La Mona y B, y antes un invitado de Pedro, Zen, y quédate. Bueno, ya saben, amigos, que nuestro hashtag el día de hoy es canción de Pedro que me marcó. Y Fernando Espinosa dice: canción de Pedro que me marcó fue Me siento mejor y Pasear en bicicleta del álbum Póntelo en la lengua. Dice que lo ayudó a soportarlo cuando vivía en Estados Unidos solo. Y te alucinas regresar de trabajar de 12 horas de la oficina, chapar tu bicicleta para manejar una hora de regreso a casa totalmente exhausto. Bueno, ese disco me salvó la vida. Gracias por el especial, Chapu, de verdad. Pero también nos pide Estrés, ya que es otra canción que lo marcó. Y gracias a esa canción conoció a los Arena Hash. Bueno, también está Juana Custodio. Canción de Pedro que me marcó definitivamente, Cuando el sol va a salir. No sabía que era de Pedro cuando la escuché por primera vez y me pareció linda la canción. Desde ahí escucho todas las canciones de Pedro. Me encanta lo que transmite y me encanta el programa. Creo que muchos lo estábamos esperando. Nosotros también, Juana. Y Cristian Cubas: hola, Chapu. La canción de Pedro Vértiz que me marcó es La vida me sabe a nada, del disco Ponte Lental en tu lengua. Temón. A ver, una más. Pedro Murphy: la canción de Pedro que me marcó fue Un vino, una cerveza, cuando la canté junto a él a nivel nacional por televisión. Posdata: mi tema favorito es Una vez una flor. Allá. Bueno, tenemos también un saludo para Osvaldo Batista, que está en la sintonía de Basis Rock and Pop, y para Magdiel, la popular Cuba. Saludos, amigos, gente fierrera. Ya son las 3 de la tarde con 32 minutos. Continuamos con el especial de Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Y viene un invitado de Pedro esta tarde, Mar de Copas, Un día sin sexo. Pasar de una vida, el pesar de mis noches, el morir de mis días sin saber si aún eras mía, eras mía. Hubo un tiempo en que yo no quería dar un paso a torcer, pero el alma entregué, porque seas mía sin saber qué hacer con tu alegría. Cargar tu vida sola, cuánto dura una noche, cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer. Si son distintas, si son distintas. Hubo días en que tú diste tu brazo a torcer y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nadar. Y tan lejos de ti yo te hallé. Vivo y encontré. Eras mi vida. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Pedro en el Oasis. Si no tienes frustraciones, pierdes la humildad, te vuelves un estúpido. Siempre hay que saber que la razón de vivir es el motivo principal de la vida. De lo que se trata la vida es de resolver cosas. Si tú no tienes cosas que resolver, no estás preocupado porque tienes que pagar algo este fin de mes, porque te falta conseguir algo, porque quieres ascender en tu trabajo o en la carrera. Si no tienes frustraciones, no eres un ser humano. Pedro en el Oasis. Saber dónde

déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Mar de Copas con Dos Caras y antes Alguien que Bese Como Tú. Y bueno, seguimos con nuestro hashtag de canción de Pedro que me marcó la tarde de hoy. Vamos a ver, Maritere Castillo nos dice, me referí en Brasil, mi auto era una rana, lo olvidé, me levé y especialmente te siento de solo pensar. Perdóname, Chavo, pero todas esas canciones marcaron mucho en mi época de niñez y adolescencia. Y hasta la actualidad. Saludos a todos los oyentes. Bien, Celi Rojo dice, la canción de Pedro que me marcó, tengo tantas canciones, todas lindas, si escuchas a un ángel, te siento de solo pensar, Nadia, etcétera, etcétera. Todas me recuerdan épocas muy lindas, te amo Pedrito, eres realmente lindo. Y muchos saludos al fan club de Pedro Suárez Vértiz en Lima, Perú. Otro hashtag, tenemos a Rafael Salazar Mariños, canción de Pedro que me marcó, mi auto era una rana, esta canción fue parte de la banda sonora de la película No se lo digas a nadie. Y Me estoy enamorando fue parte de la banda sonora de la telenovela chilena A todo dar. Saludos a los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz. Y Sebastián Guacoto Landauro dice, canción de Pedro que me marcó fue No pensé que era amor, por ser la canción la canción de mis padres y lo con la que se conocieron hace más de 20 años. Caramba, a ver, vamos al WhatsApp. ¿Qué tenemos en WhatsApp? Katy nos dice, canción de Pedro que me marcó, De ti me va quedando nada, porque es el cierre de un ciclo y gracias a Oasis Rock and Pop. Saludos para los Pedro Maniáticos, saludos a ti también. La canción de Pedro que me marcó es No pensé que era amor. Chapute amo, qué buena. Me encanta tu voz. Saludos, Fiorella. Ah, caramba. Y a ver, una última. Hola, gente. Radio Oasis. Mi canción de Pedro que me marcó fue Me estoy enamorando. Y fue cuando me enamoré de una chica mayor que yo, cuando solo tenía 7 años. Eso fue en el año 97. ¿Quién escribe? Bueno, no firma. Hola, Chapo, la canción que me marcó fue Cuando pienses en volver. Saludos a los Pedro Maniáticos, que no perdemos el especial de Pedro. Muy bien, pero traten de poner su nombre, que no veo ninguno hasta ahora. Saludos para Bruno y Renzo Azañedo. Bueno, ya estamos llegando al final de otro programa más. Nos despedimos con una última canción de Pedro, Mi auto era una rana, para todos ustedes aquí en Oasis Rock and Pop. Yo soy...